cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura y el amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Déjalo tocando hasta las 5 de la mañana, boludo.